La ofensa puede llevarnos a un distanciamiento entre nosotros y la ofensa puede irse acumulando de un problema a otro problema y esto va a provocar o a traer resentimiento en el corazón de las personas y nos va a ir distanciando entre nosotros. Sin embargo, no importa lo que hagamos, siempre, siempre debemos procurar la disculpa, es decir, debemos procurar decir me duele cuando me hablas de esta manera. Cada día tenemos la oportunidad de relacionarnos con muchas personas. Sin embargo, también podemos herir o lastimar a nuestros seres queridos. Es ahí donde necesitamos reconocer que hemos fallado y que necesitamos pedir una disculpa. Le acompaña Stephanie Campos. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente y juntos crecer para poder tener relaciones saludables que nos ayuden a disfrutar la vida. Y hoy vamos a hablar acerca del tema los lenguajes de la disculpa y lo seguimos desarrollando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno que estamos hablando de este tema tan importante porque todos en la vida debemos aprender a disculparnos. Quizás muchas veces otra de las cosas que impiden la disculpa es que podría ser sinónimo de debilidad. Quizás alguien pueda decir, no, pero es que si yo me disculpo, entonces me voy a ver como muy débil. Y esto es completamente lo contrario. Efectivamente, pedir disculpas no es una expresión de debilidad. Pedir disculpas es una expresión de valentía. Perdón, me equivoqué, te lastimé. Eso no es una expresión de debilidad. Eso lo alimenta la cultura machista, erróneamente, porque hace ver que quien pide perdón es alguien débil. Y no, se requiere mucha valentía para pedir perdón. También otro punto es que todos tenemos diferentes maneras, por así decirlo, de expresar la forma de pedir disculpas. Y este también es un lenguaje que tenemos que aprender porque así como todos expresamos amor de maneras distintas, también se puede expresar la disculpa de maneras distintas. Efectivamente. El pedir disculpas es un arte y tenemos que aprenderlo. Uno tiene que aprenderlo. Uno tiene que aprender a cómo pedir disculpas. Porque puede que yo diga disculpas, perdóname, con un simple perdón, me equivoqué, discúlpame, y la otra persona diga, no, eso no es suficiente. ¿Cómo que simplemente perdóname? Yo quiero hablar del tema. Es necesario que me expliques por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, eso requiere que nosotros aprendamos a interpretar cómo la otra persona quiere que nosotros nos disculpemos. La esposa puede decir, mi esposo nunca pide disculpas, nunca me pide perdón, lo único que dice es, lo siento. Y el esposo puede decir, pero ¿qué más quiere que le diga? Ya le dije, lo siento. Ella dice, no, a mí me gustaría que me diga, perdón, no lo vuelvo a hacer, que me explique por qué hizo lo que hizo, que hablemos del tema, ¿no? Y para él es sencillo, me equivoqué, perdón, lo siento mucho, y ya terminó la conversación. No, en anoche ella dice, es que no hemos hablado del tema, ¿no? Hay que hablar del tema. Bueno, por lo tanto es una experiencia que hay que aprender. Y muchas veces en el matrimonio las peleas surgen no por el tema en discusión, sino por la forma en que nosotros abordamos el tema en discusión. Y aquí es donde tenemos que aprender a reaccionar correctamente para poder identificarnos con la persona que amamos. Porque el secreto de pedir disculpas es restaurar la relación, es proteger la cercanía, es decidir estar cerca, es creer que el amor es más fuerte que nuestras diferencias. Es creer que el amor es más fuerte que mi razón. Es creer que el amor es más fuerte que imponer mi criterio. O que el amor es más fuerte que el resentimiento que tengo. Y eso nos hace volver a desear estar cerca. Uh-huh. Y también podríamos enfatizar que muchas de las peleas o de las discusiones quizás no son solamente por la situación en sí, sino porque no se han sanado correctamente las heridas anteriores. Entonces, cada vez que surge un conflicto es como echarle sal a la herida, por así decirlo. Esto que usted está mencionando, Stephanie, está lleno de sabiduría. Fíjese que la mayoría de los problemas en los matrimonios no tienen nada que ver con el matrimonio, tienen que ver con el pasado. Tienen que ver con un corazón herido, con un corazón resentido, con un corazón lastimado, que al venir al matrimonio está reaccionando a cualquier cosa. Y no ha escuchado nada cuando ella piensa o él piensa, me está atacando, me está humillando, me está ofendiendo, y nada de eso es real. No le está atacando, no le está ofendiendo, le está diciendo... mi amor, ¿podríamos acomodar la habitación de otra manera? O cuando llegues a casa, por favor, no dejes los zapatos ahí. Puede que ella esté interpretando, dejó los zapatos ahí para verme enojada, ¿no? O hizo eso para verme enojada y la otra persona ni lo está pensando. Quiere decir que nosotros reaccionamos en función de nuestro pasado. Si alguien quiere construir un matrimonio saludable, tiene que resolver las cosas del pasado, uh-huh. Tiene que sanar el pasado, tiene que estar emocionalmente equilibrado, sano, para poder interpretar correctamente a su cónyuge o bien para poder superar los momentos de crisis. La mayoría de las crisis que se dan porque vamos elevando el calor de la discusión. Cuando uno habla con los matrimonios en consejería, uno escucha el problema y dijo, ¿dónde está el problema? No hay un problema. Cuando profundiza uno en el diálogo, se da cuenta que el problema emerge producto de cómo yo respondí y lo que me dijo y cómo yo volví a responder. Es decir, nos volvimos a herir el uno al otro porque no supimos enfriar las emociones o interpretar las cosas correctamente. Por eso es necesario que nosotros estemos en una revisión constante de qué hay dentro de mí. Yo no puedo sacar agua dulce de un pozo que tiene agua amarga. Si yo tengo amargura en el corazón, pase lo que pase, voy a sacar la amargura de mi alma. Para resolver nuestra convivencia, no está en ponernos de acuerdo nada más, sino está en que yo sane el agua que hay en el pozo de mi corazón y que yo pueda cambiar la amargura en paz, en perdón, en tranquilidad, en gozo. Cuando yo tengo paz, puedo decir, me estás ofendiendo o tratas de decirme algo que no entiendo. Eso es mejor en lugar de reaccionar o en lugar de acumular el resentimiento. El segundo elemento que usted menciona es que puede ser que no hayamos resuelto nuestras diferencias anteriores y estemos heridos. Quiere decir que una nueva discusión se une al resentimiento del pasado, uh-huh. Y eso va llenando el tanque emocional y nos va a hacer explotar erróneamente. Por eso una discusión tiene que terminar, tiene que ser resuelta. Tenemos que terminarlo, porque si no vamos a estar trayendo en nuevas discusiones temas del pasado y eso va a interferir en nuestra sana comunicación. Uh-huh. Dependiendo también de la situación que puedan enfrentar la pareja, quizá la disculpa va a entrar en un proceso, tal vez no sea tan inmediato, ¿verdad? A veces disculparse quizás es más fácil y las dos personas se pueden arreglar más rápido, pero quizás no, quizás va a ser un proceso. Es necesario un proceso, no siempre se da en el primer momento. Uh-huh. O, por ejemplo, si hemos discutido y yo me disculpo ahí mismo, no es que el enojo bajó inmediatamente, va a requerir que yo tome el tiempo para bajar el enojo, para bajar las emociones alteradas, entonces comienzo a asimilar la palabra de disculpa que vino de la otra persona. Pero al principio voy a estar reaccionando. Por eso la recomendación siempre es, uno no debe hablar cuando esté enojado. Tiene que enfriar las emociones. En segundo lugar, puede ser que la disculpa yo la di por algo que dije en público, pero la disculpa la di en forma privada. Y yo dije, mira, mi amor, en la fiesta familiar dije esto y yo sé que te ofendí, quería pedirte perdón, pero ella puede decir, sí, pero si me ofendiste en público, yo creo que vale la pena que en la siguiente reunión de familia digas, miren, en la fiesta pasada yo le hablé a mi esposa erróneamente y quiero pedirle a ella disculpa delante de ustedes porque no estuvo bien. Eso quiere decir que nosotros tenemos que expresar cómo nos sentimos y cómo me gustaría que haya una restitución, porque la disculpa tiene implícita una restitución. No solamente decir lo siento, sino que debe haber una restitución. Bueno, como conclusión para este tema tan importante que todos debemos de aplicar, no solamente en la relación de pareja, sino con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, ¿cómo podemos iniciar para lograr aprender correctamente este gran lenguaje de la disculpa? Preguntándole a la otra persona cómo le gustaría que yo me disculpara cuando le he ofendido. El problema nuestro es que hablamos del tema cuando estamos involucrados en un problema. El secreto para mejorar la relación en la familia es comunicarnos cuando estamos tranquilos. Cuando estamos hablando, cuando estamos tomando un té, un café. Mira, el otro día yo te dije esto y te ofendí. Yo te pedí disculpas, pero no entendí. Contame un poco más. ¿Qué es lo que yo hago que te ofende? En esos momentos tranquilos hay una mayor capacidad de interpretarnos, una mejor capacidad de comunicarnos, porque no hay un problema en medio. Uh-huh. Esto quiere decir que nosotros podemos vivir más intensamente nuestra vida familiar cuando en los momentos tranquilos nos damos la oportunidad de poder comunicarnos y hablar de esos temas. Me doy cuenta que yo grito cuando estoy enojado y eso te ofende, aunque yo te he pedido perdón, pero es que en casa todos gritaban y no pasaba nada. Contame, ¿cómo interpretás? ¿Por qué te ofende tanto? ¿Por qué te lastima tanto? Puede que la otra persona diga, yo crecí en un hogar donde nunca se levantaba la voz y cuando yo veo que levantas la voz me asusto, me ofende, me hiere. Wow, entonces uno entiende la importancia que tiene para la otra persona. Yo recomendaría que las familias lleguen a lo que hemos llamado un pacto familiar, donde determinamos respetarnos y establecemos las reglas de convivencia entre nosotros. Por ejemplo, no se grita, no se lastima, no se ofende, no se ignora a la otra persona, se responde en el tono correcto. Vamos a disculparnos cuando hemos lastimado y vamos a otorgar perdón. Esto nos permite construir una relación más sólida y firme. Se llama un contrato familiar. Así es. Pues muchas gracias por estos consejos y que todos podamos aplicarlos en nuestro diario vivir para tener relaciones más saludables. Seguro, espero que así sea, porque nuestro hogar debe ser un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Recuerde, su familia le necesita. Que nuestra meta sea llegar hasta el final del camino juntos, disfrutando un día a la vez. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde tenemos diferente material, videos y audios para ayudarle a usted y a su familia, así como nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Siempre estamos actualizando nuestra información para ser de gran ayuda. Si necesita consejería, nos puede enviar su correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Soy Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.